アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Bienvenidos nuevamente a Radio Animaniacs, la número uno y nada más. Yes, yes, yes, ya estamos aquí. Yes, sí, San Martes de Alianza Anime con su servidora DJ Yaome. Pues estamos iniciando de manera oficial. Pues un gran saludo para Kamina, que ya se reportó. Para Carlitos Iván, dice, ya llegamos, señorita Kiaome. Ah, bueno, más vale. Luego me confunden. Baku Julián dice, yeah, sí, martes de Lolis. Ah, no, eso no, iba, yeah, sí, martes de Alianza con Aome. Saludos de Argentina, Buenos Aires, chica. Muchos saludos, yeah, no, de hecho es lunes de Lolis, ¿no? Con Davido. Pablito B. se dice, hola, muy buenas noches, linda DJ Aome. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Yo aquí algo triste porque no ganó el especial de Lolis y Opai. Sí, ¿verdad? La tenía, era suya y la dejaron ir. Luis Alberto dice, saludos ya en San Martecito. Yeah, qué don Luis Alberto. Eduardo Gremori, buenas martes. A ser buen martes, ¿no? De Alianza, saludos. Saluditos, muy buenas noches. Bienvenidos a todos. Niños y niñas, bienvenidos a Alianza Anime con DJ Yaome. Arrancando en estos momentos la transmisión. Por aquí ya estamos en el chat de Radio Anime Nexus. Aquí ya me acompaña Bei Chan, Anthony, Koji Kun, Natsu y Raro. Están acompañando aquí en el chat de Anime Nexus. Pues si ustedes quieren entrar aquí y hacernos compañía, es www.animenexus.mx /chat/. Así de sencillo, así de facilísimo. Y la otra vía de contacto que tenemos ahorita es nuestro grupo de Facebook, súper exclusivo. Se llama, ¿cómo creen que se llama? Bien creativa, ¿verdad? Yo aquí creando grupos. Se llama Alianza Anime con DJ Yaome, se llama el grupo. También tenemos una página. En fin, tenemos varias vías de contacto. Ahí para que se comuniquen. Ah, cierto, tenemos una temática hoy. Iniciando. Parece que nadie la ha contestado. Había una temática ahí en el podcast, ¿eh? Un audio sorpresa que les puse en el último podcast. Y comenté que deberían de colocar su respuesta correcta en el, ¿cómo se llama? En la publicación de tema del día. Nadie lo ha hecho. Entonces, pues como que no hay ganador de primer pero musical. Entonces es mío el primer pero musical. Ux, ni modo, chicos. ¿Por qué no se ponen las pilas, carambas? Ahí ando grabando el podcast y no lo escuchan. ¿No? ¿Nadie entonces? Había dos personitas que sí sabían la temática, el tema del día. Me acuerdo perfectísimo que sí había. Kenny entró al canal. ¿Qué onda, Kenny? Saludos. ¿Y quién más se nos une por acá? Jimmy Senpai dice, hola, Aome. ¿Habrá Black Aome cantando Nico Nico Ni? No. Ayer justamente que lo mencionan, ya vamos a empezar a divagar. Estaba viendo el video de Nico Nico Ni, el de la chava esta en short. No, qué barbaridad. Está bien que esté loca yo, pero No llego a tal extremo, ¿eh? Eso es demasiado fanservice para mi gusto. Pablo B.C., ¿acaso no era para revelar a una loli? No. ¿Qué onda, Camina? ¿Por qué lloras? Muy mal, Camina. Tienes razón. Entonces, ¿nadie ganó lo de tema del día? Bueno, lo de pedido musical. ¿No? Bueno, en fin. Pues ahí va. Y escuchen el podcast para que vean que no miento, Pues la temática era la siguiente. Al final del podcast les puse un audio extra que grabé justamente ese día. Ok, ya tenemos varios pedidos musicales. Que grabé justamente ese día un audio extra que les decía la temática de primer pedo musical. Y no, nadie la tiene. Bueno, en fin. Pues vamos a cancelarla y yo me veré en el sacrificio de elegir el primer pedo musical. Bueno, la temática era la siguiente. Yo les dije una frase de un personaje de anime y ustedes me tenían que decir de qué personaje de anime era esa frase. La frase era la siguiente, ahorita que abro mi computadora. Dice, gracias a ella, ahora soy capaz de luchar para proteger a los demás. Esa era la frase. Gracias a ella, ahora soy capaz de luchar para proteger a los demás. Y pues ustedes me tenían que decir qué personaje de anime la había dicho. Y pues tenían que comentarlo en el post de tema del día. Y nadie lo hizo. Así que pues la respuesta es Ichigo Kurosaki. Él dijo esa frase. Y la frase completa es, a ver por aquí. Rukia salvó mi vida. Ha cambiado mi destino. Gracias a ella pude convertirme en Shinigami. Y ahora soy capaz de luchar para proteger a los demás. Estaba la frase completa. Y pues ya que no quisieron el primer periodo musical, pues yo me veré en la penosa necesidad de elegirlo. Pablito B.C., Ome nos hizo trampa. Yo quiero a Ome cantando Nico, Nico, Nico en su short sexy. No, no, no, no. ¿Cuál trampa? ¿Por qué? Carlitos y Man, ya estamos viendo eso del Nico Nico Ni. Sean pacientes, comenta el director creativo. ¡Ay, Camina! ¡Te los dije ayer! ¡Ay, déjame ir a corte musical! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Déjame ir a corte musical y verificamos eso, ¿vale? Ah, sí, el Nico Nico Ni, pero ¿qué es el Nico Nico? Comenta Bei-chan. Ay, mi querida Bei-chan. Esa es una pregunta que solo un pervertido anónimo, ¿verdad, chicos? Les puede contestar. Bueno, vámonos rápidamente a dar inicio. Alianza Anime, tenemos un tema del día bastante, bastante de pensarse. Está interesante. Y ya lo están comentando, Perfectirijillo. Pues nuestro tema del día es para analizarse, la cultura japonesa, ¿cómo ha afectado a sus fans a través del tiempo? ¿Cómo creen nosotros que vemos anime y todo eso? ¿Cómo creen que nos haya afectado? ¿O cómo afecta a sus fans en general? Yo ahí tengo buenas teorías. ¿Ustedes qué piensan? Ayúdenme a analizar este tema del día. Que es el siguiente, lo vamos a repetir. La cultura japonesa, ¿cómo ha afectado a sus fans a través del tiempo? Hay varios puntos que podemos destacar aquí. Ah, bien profesionista. Bueno, vámonos rápidamente. Pues vámonos con el primer pedido. Bueno, que va a ser autopedido porque no olvidaron la temática. Guau, guau, guau, guau. Vámonos con un tema viejito. Pero a mí me gusta mucho este tema. Vamos con el tema de la premisa del despiadado ángel de Evangelion, el opening. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos

Y si después ya no quieres más, pues lo dejamos por la paz, pero pruébame. Pruébame y sabrás que como un loco estoy de ti, enamorado. Y si ya después no quieres saber nada de mí, no importa. Sé que cuando me veas pilotear el Evo Mitad 1, te darán ganas de estar nuevamente conmigo. Y si no conmigo, con mi Eva. ¡Ay, güey! ¿Qué tal, Sorprendente, ¿no? Ese audio que nos encontramos ahí en YouTube. De Shinji se le declara a Misato. Oh, está genial. Ay, ay, ay. Me hizo reír mucho, sí. Ese, ¿cómo se dice ese audio? De hecho, me lo encontré el sábado. El sábado que andaba ahí trabajando, me lo encontré. Padrísimo, ¿no? Padrísimo. Bueno, pues vámonos. Ándale, te junto para Gurenlagan. Oh, esto está bueno, Daniel Rivera. Bueno, bueno, bueno, bueno. Muy buena música. Yeah, yeah. GK, pues vámonos rápidamente a dar inicio. Ya estamos descargando pedidos musicales. A ustedes no se me desesperen. Porque sí, sí los descargamos. Carlitos Simán, ¿qué dice? Carlitos Simán, dice... con lo que nos encantan las canciones Fandub, ¿verdad? Yeah. Pero creo que eso no era Fandub, ¿eh? Era la original, la del anime. Guillermo dice... Saludos, Fer. Hola, Fer bonita. Hola. Diles a los Alianza Escuchas. Me gusta. Alianza Escuchas. Si alguien quiere limones, tengo un árbol. Ándale, estaría bien para promocionar Alianza Anime. Escucha Alianza Anime y llévate gratis un kilo de limón. Ok, perdón. Kenny, qué linda voz la de la locutora. Gracias. Favor que me haces. Beichan, DJ Ome y tus perritos. Ay, no los invoques, Beichan, por favor. Andan ahí de latosillos, pero no los invoques, así estamos bien. Ok, vámonos rápidamente. ¿Dónde están mis pedidos musicales? Acá hay uno. Yeah, yeah, vamos a ver. ¿Sí? ¡Ay, de 5 minutos! Algo largo. Y vamos con el otro, Fairy Tail, ¿verdad? Si no me equivoco, si no me falla la memoria, que es raro que no me falle. Perfecto, ya están ahí. Pues vamos con el temazo del día de hoy. ¿Qué más nos comentan por acá? Guillermo. Ok. Buena idea, ¿no? La de los limones. Bueno, vámonos con el tema del día de hoy. ¿Dónde está mi post de tema del día? Acá está. Pues recuerda que el tema del día de hoy... ¡Ay, buenos comentarios! Perfecto, así me encanta que comenten, chicos. Dice... La cultura japonesa, ¿cómo ha afectado a sus fans a través del tiempo? ¿Qué opinan acerca de este tema del día? Fox Sniper comenta... Hi, hi, señorita Ome, reportándome este martes para escuchar su linda voz. Muchas gracias por lo de linda voz. ¿Cómo ha influido la cultura japonesa a sus fans en el mundo? Pues en lo personal, lo primero que me dio curiosidad fue probar la comida que tan deliciosamente disfrutaba Goku después de su pelea, aunque no cambió una buena torta ahogada a unos sopes. Saludos. Saluditos. Sí, ¿verdad? Ay, ese Goku. Goku come muy sabroso. Sí, sí, se antoja bastante. Se antoja bastantillo. Vamos a ver qué otros comentarios hay por acá. Yo no tengo ni ideas. ¿Por qué, Beichan? ¿A ti cómo piensas que ha afectado la la cultura japonesa a sus fans a través del tiempo. ¿Qué opinas? Dice Alberto, ¿no es cierto? Ricardo Lema dice: muy buenas noches, DJ Yaome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Bien, espero. Muchísimas gracias. Con respecto al tema del día, no solo la cultura japonesa ha influenciado, sino también la tecnología, entre otras cosas. En sí, esta cultura nos ha influenciado a tal punto que hemos adquirido algunas de sus costumbres. Por ejemplo, gracias a ellos, yo me acostumbré a decir Itekimatsu, que significa ya me voy. O Tadaima, ya llegué. Bueno, en sí, hemos adquirido una que otra costumbre de Japón. Saludos y suerte con tu programa. Muchísimas gracias, saluditos. Ahí están los perritos para los que preguntaban. Y Valente Hernández, hola bonita Fernanda. Hola mi querido Valente, bienvenido. Luis Alberto dice: quizás con el realizar actividades o réplicas que promuevan la cultura nipona, es decir, mediante la realización de convenciones. Muy interesante. Pienso que finalmente son un medio para conocer un poco de la cultura japonesa, así como las actividades que realizan las embajadas de Japón en los respectivos países y otras cosas de Japón que han logrado que a los latinos en general busquen más cosas del país, como la gastronomía, celebraciones, etc. Comenta Luis. Estimado Luis, comenta. Tenemos otro comentario de Luis por acá. Dice, y bueno, esto de la cultura japonesa, por lo menos en México, el auge, por llamarlo así, comenzó por ahí del año 94, creo, cuando se realizó una primera convención, y el anime fue un factor que hizo a varios, creo yo, el interesarse por la cultura japonesa, aclarando, no solo interesarse en el anime, sino en otras cosas también. Ah, excelente. Mega comentario dice: ya le paró. Está bien, ¿eh? Ya tenía mucho tiempo que no había mega comentarios. Muy bien, gracias. Así me gusta que comenten, que participen. Bien, en lo que siguen escribiendo, vamos a ver más. Vamos a ver más comentarios por aquí de Messenger. El chat de Anime Nexus se ve diferente. ¿Lo habrán reiniciado? Se ve chistoso. ¿Y el Tokiji-kun? ¿Dónde andará ese Tokiji-kun? Yo no tomo, pero dicen que para las micheladas servirán los limones, comenta Guillermo. O pueden ayudarme a cosecharlos, estaría genial. Me encanta cosechar. Valente Hernández, gracias. De nada, mi querido Valente. Gracias a ti por venir. Ah, ¿podemos hacer mega comentarios? ¡Claro que sí! En este San Martes todo es válido. Todo es válido y tenemos ahí una sorpresa, ¿eh? Una sorpresa durante la transmisión. Nada más estoy esperando ahí a alguien ya para dar la sorpresa de manera oficial. ¿Verdad? Una imagen ahí estoy esperando. Sí, Tokiji. ¿Quién sabe dónde está Tokiji? No lo sé. Bueno, pues vamos con el primer bloque de pedidos, porque se nos va el tiempo bien rápido. Vamos con el pedido de Ricardo Lema, Faritei Ending 11, seguido del pedido de Edwin Heredia, Owarai Melody, vamos a escucharlo. Y terminando este bloque musical con Tabu Tattoo, el opening, vamos a escucharlo, pedido de Facu Julián. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. きらめいた時も謎ってできた しいものはすべて手に入れよう。欲しいものは絶え間なく与えよう。 Just face to your belief あの空へとってもかざす二度と引き裂けないこの力が Chica, y pues estamos de regreso. Ay, ya mejor ni felicito a ya saben quién, que se está portando muy bien y no ha dado problemas. Ya mejor ni la felicito, porque me hace quedar mal al aire, en fin. Bueno, vamos con más comentarios. Jimmy Senpai dice, hablando de limones, aquí en mi ciudad, uno de mis amigos llevó al salón un limonax, unos limones a hacer. Menos del tamaño de una pelota de fútbol, más o menos del tamaño de una pelota de fútbol, wow. Pensé que era una maqueta, pero no. Con medio limón hicimos una jarra de agua. Genial. Fue demasiado surrealista. Dije, ¿qué? Es un injerto. Dice que es un injerto que hizo su abuelita, comenta. Oh, estaría padrísimo, ¿eh? No, mi querido Carlito Simán. ¿Cómo creaste? Listo, mi querido Caminar. Muchísimas gracias. Ahorita lo colocamos. O digo, ahorita lo abrimos. digo. Ok, bueno, pues vámonos. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya son las 7:45 del 27 de septiembre del año 2016. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Así que no te despegues de la sintonía porque esto apenas está comenzando. Vamos a ver. Pues hoy tenemos un tema del día para comentar. Muy intelectual. Nuestro tema del día de hoy es la cultura japonesa, cómo ha afectado a sus fans a través del tiempo. ¿Cómo crees tú que ha afectado a sus fans? A mí me ha afectado de una manera muy, muy personal, ¿eh? Pero vamos a leer comentarios y ahorita les digo cómo fue. Mayra dice, hola DJ desde Colombia. Respondiendo a tu pregunta, actualmente creo que te estoy respondiendo a todas las preguntas. Muchísimas gracias, no me dejes sola. La cultura japonesa sí ha afectado a los fans, ya que hemos adoptado vocabulario, muy bien, que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Por ejemplo, la palabra friki, otaku o nicha en etc. Que muchos que conocemos esta cultura hemos dicho alguna palabra referente a esa cultura. Interesante. Por ejemplo, ese nico nico ni. Además, nos ha llevado a comprar, ¿qué? Cosas japonesas como dulces, mangas, figuras, etc. También nos ha llevado al hobby de vestir como ellos. Sí. Como las lolitas o cosplayer. Sin contar que de por sí intentamos comer con palitos para poder imitarlos. Si eres fan del anime o la cultura japonesa, mínimo has hecho alguna de las cosas anteriores. ¡Wow! ¡Qué buena manera de... un aplauso, sí, definitivamente. De resumir cómo ha afectado a sus fans la cultura japonesa. Interesante. Muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué buen análisis! Pablito Besen. Una de las cosas que siento que más ha influenciado la cultura japonesa a sus fans, tal vez no hayan notado muchos, es de la forma de pensar. Debido a que varios tienen algún personaje con el que se han identificado y lo han tomado como ejemplo. ¿Cierto? De esos ejemplos es Naruto, al cual se formó una meta y no se dio por vencido. Ah, muy bien. Ok, gracias mi tío Pablito Besen. Jonathan Pérez, yo creo que a la juventud me incluyo, fue motivarles a buscar aspiraciones. Al menos a mí me divertían y al ver cómo los personajes se esforzaban al cumplir sus metas, esto me llevó a mudarme a otra provincia para estudiar lo que me gusta. Aparte del hecho de nunca rendirse, aunque parezca que es imposible. Yeah, muy bien, querido Jonathan Pérez. Cierto, la perseverancia. Carlito Simán, pues a mí me impresiona mucho cómo es una cultura bastante perseverante, que premia y fomenta el trabajo en equipo, cosa que nos falta mucho a todos, pues no es fácil apaciguar el ego en pos de un bien común. Mucha razón. Siento una cultura orgullosa que ha cometido fallas, pero se han sabido levantar. ¡Wow! Muy bien, Pablito B. se puso mega comentario. Es un mega comentario, Pablito B. Oh, por Dios. Es más, hasta lo voy a dejar para el otro bloque musical. Para leerlo de corrido. Bueno, vamos con más comentarios por acá y ya tenemos listo el siguiente pedido musical. A ver qué nos comenta Camina. Ok. No. Están bien los mega comentarios el día de hoy. Sí, ya vi tu sorpresita, me quedé Pablito. Gracias. Uy, Pablito B. se comenta Carlito Simán. Ya empezó a resurgir los mega comentarios. Ponle un alto. Que le corten la cabeza. No, es interesante, fíjate. Pablito B. se aplica y escribe. Mega comentarios. Aún me los pidió, comenta Pablito B. Sí, claro, yo no dije nada. Fargueros dice: ¿cómo estás? Muy bien, gracias, tío Fargueros. Aquí, en transmisión. Yo solo cumplí los deseos de Aome. Ah, sí. Ah, a ver, me quedo Pablito B. Graba un audio con una escena ya hoy, si te atreves. A ver si lo hace. Digo que no lo hace. Bueno, vámonos con más pedos musicales. Chica, vamos con más pedos musicales y ya. Vamos a ver los últimos detalles de la sorpresa del día de hoy. Que espero que sospechen más o menos qué sorpresa va a ser. No les puedo decir más porque se lo estaría diciendo. Ah, míralo, el Pablito B.S. Ahorita leemos tu comentario. Vamos con los siguientes pedos musicales. Vamos con el tema de Sara Guzmán, pero de Baby Metal, Headbang. Vamos a escucharlo. Es el pedido de Pablito B.S., Fly Me to the Moon de Evangelion. Shikai, terminando este bloque musical con Yukai no Kanata el ending. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos a tres pegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya volvemos. 「狂い咲く」 directo al cocoro con esta canción. Gracias, Pablito S. casa. Street Fighter 3. Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Ay, Inu. Este Inuyasha, el sensei Inuyasha que nos está sintonizando, me hace reír. Sí, de hecho sí, la tonadita del final me sonó muy conocida. Vamos a ver qué comenta el sensei al respecto. Dejen aquí, arreglo este pedido musical que no va a sonar porque tiene ahí caracteres raros para Samuel Broadcast. O sea, acá, exacto, listo. Perdón, unas cuestiones. ¡Ay, 6 minutos! ¡Wow! Está muy grande este pedido. Ok, vamos a ver qué más comentan por acá. El Sensei, el Sensei. Acabas de escuchar ahí. Soundtrack, sí, ¿verdad? Bueno, el tema de Street Fighter que vas a escuchar. Tenemos también un poco de videojuegos aquí. Elite N Radio, comenta el sensei. Ya volvemos, ya volveremos los Elite Negros. Nomás que me cambien de turno en el trabajo y volveremos, comenta el sensei. ya se les extraña. Carlitos Iman dice: Street Fighter, Jikai con Chunaome, comenta. Carlitos Iman, Jikai Ome, Jikai, mi querido lobito, ¿cómo estás? Fargerus dice: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Para aportarte del tema, la cultura japonesa ha afectado a sus fans, ha sido más por el cambio de diferentes tradiciones. Estas tienen además que se ha podido observar poco de ese cambio en los animes. Y me debes un pedido. ¿Qué pedido te debo, mi querido Fargerus? Pablito B. se dice: Lo hago si tú haces con un Yuri. ¿Qué tal el que te recomendó Camila? Reto. Enoch González, nada, no, gracias. Enoch González nos agrega: saludos desde Costa Rica. Pues saludos, mi querido Enoch González. Bienvenido, estás en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes. Shikai. Y aquí en el... ¡Ay, qué onda, lobito! Ya se nos unió el lobito aquí al chat de Radio Anime Nexus. Ven y diviértete con nosotros en www.animenexus.mx/chat/. Y Bei-chan y yo estamos aquí en el chat de Radio Anime Nexus y pues ella aporta al tema del día. Dice que cree que las convenciones, la comida y el bazar otaku es como ha afectado a los fans de la cultura japonesa. Dice que hay un buen bazar en la ciudad Juárez, Chihuahua. Pues muchas gracias, mi querida Bellotaku. ¿Qué más? Ya lo leímos al aire. El lobito dice hola y nosotros le respondemos hola, lobito. Lobito, ¿estás ahí? Te imaginé lanzando patadas a super velocidad, comenta Carlitos Simón. Algo de fanservice. Y ya tenemos aquí nuestra imagen que nos hacía falta. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver qué otros comentarios hay. Son las 8:11. Muy buen tiempo. Perfecto, vamos muy bien el día de hoy. Ah, faltan buenos pesos musicales. Solicitud de amistad de quién. Ah, de Noc González. Ya lo aceptamos. Muchas gracias. ¿Qué más? Aquí está. Perdón, tengo mago bolas. Acá está. Ah, sí, vamos con el super comentario de Pablito BS. Ya te vamos a poner el 3.0 a ti. Dice, y porque Ome lo pidió, ahí va un mega comentario. Por cierto, la imagen la puso la misma Ome. Comenta Pablito B.C. La cultura japonesa nos ha influido de varias formas. Una de las más comunes es que muchos han vuelto dibujantes o les ha llamado la atención estudiar una carrera que vaya de la mano con la animación o algún medio creativo que los acerca, que realiza ya sea un manga, una serie o algo relacionado al anime. Otra cosa son los productos, los cuales no necesariamente deben venir de Japón. Hay varias personas que se dedican a realizar figuras en plastilina e inclusive peluches que vayan relacionado a algún tipo de anime. También el idioma es algo que ha influenciado debido a que varios ya saben varias palabras que se utilizan comúnmente en Japón y saben su significado. Inclusive saben varias palabras con las que los mismos japoneses pueden confundir su significado por el acento. Muy bien. La comida es otra, la cual a más de algunos se le ha antojado comer, y más si dicha comida se ve muy apetitosa. Sí. Pero algo que sin duda casi cualquiera ha probado son los pokis. Y esos palitos con chocolate que cuando comienzas a ver anime te venden desfachatadamente cada rato en las series. Ah, buena idea, ¿eh? De hecho, hay que contar en qué anime aparecen los pokis. Sería interesante. Otra influencia son los videojuegos, de los cuales sin duda si no hubiéramos visto el anime ni siquiera los conociéramos, estuviéramos emocionados si llegara dicho juego a nuestro continente. Pokémon Go. Ok. Sensei anda muy activo, el Sensei en Alianza Anime. Aunque varios dejan mucho que desear, comenta Pablito B.S. Pero deseamos tomar el papel de aquel protagonista o personaje que nos gusta. Para finalizar y dejar descansar a Ome, gracias, ahí va el último. También sin darnos cuenta nos ha hecho investigar para poder importar varios de sus productos, ya sean figuras, dulces, ropa y hasta comida. Ahora sí, fin. Ya puedes descansar a Ome. Gracias, Pablito Bese. Y volvemos contigo, DJ Aome, al estudio. Gracias, Pablito B.S. Ahí estuvo nuestro reportero, Pablito B.S. dando su opinión del tema del día de hoy. ¿Qué comenta el Sensei? El Sensei, ¿no, Yasha? El Sensei, a ver qué comenta. Dice... Ah, que los pokis cuestan 40 varos. Voy a leer literal como él dijo. Esas madres cuestan 40 varos. Es un robo. Con los que traen los pokis me puedo comprar unas emperador o unas arcoiris, pero cajas. No, no una sola unidad, comenta el Sensei. Ay, ya, ya. Muy bien. Bueno, pues ahí está el punto de vista del Sensei Inuyasha. Wow, muy buen rating el día de hoy. Yeah. Así me gusta, mis muchachitos, que estén activos en Alianza Anime y en Radio Anime Nexus. Dice, bueno, con esa imagen sexy de Ome ya tienes para todo el año. No se pueden quejar, así que nada sexy hasta el 2018. Comenta Carlito Simán. Valente, oye Fernanda, ¿sí puedes poner una canción? Sí. Mientras tenga vida, internet y tiempo, con todo gusto. Dice Enoch González, aquí en Costa Rica la comida se ha incrementado mucho. Anteriormente casi no le gustaba a la gente. Dímelo a mí, a mi familia casi no le gusta. Logan, a sus fans, no sé, pero a mí me puso a dibujar, comenta. El Lobito. No, Carlitos, no, ¿cómo que solo con esa imagen para todo el año? Comenta Pablito. No, González, hoy en día hay muchos más restaurantes japoneses que antes. Sí, ¿eh? Ah, ahora que lo mencionas. Aquí por donde vivo, su humilde casa, abrieron un restaurante japonés. ¿Y cómo creen que se llama? Se llama El Buen Goku. Sí, así, literal. El Buen Goku. Dice comida japonesa. No he podido ir a visitarlo, la verdad. Espero ir próximamente, aunque sea sola, pues ni hablar. Iremos sola, con Chole. Pero se llama el buen Goku. Dije, wow, genial, este sí es fan. Hay quien le pegar un cartel de Radio Nube Nexus ahí al buen Goku. Bueno, vámonos con más pedidos musicales. Y enseguida volvemos. Ah, creo que por aquí había actividad en el chat. IRC. A ver, ahorita veo lo que dice el Sensei Inuyasha. El lobito dice, aquí andamos en el IRC. Está muy solo, pero un día agradable, comenta. Ya se ha saludado, Beichan, él es lobito, Beichan. Ya los presentamos. Creo que nomás estamos tú y yo, nadie comenta. Aquí ando yo también. Ah, oh, Kari Himura ya regresó. Hola, Beichan, dice, hola, Kari Himura. Voy a entrar por la página para ir a registrar el nick y vuelvo. Bueno, ok. Oigan, qué bárbaros, ¿eh? Ese fenómeno del Nico. Ayer, Camina nos comentaba de este video del Nico, de un remix que encontró. Y ya, lo comencé a ver y dije, Nico. Lo interesante es que dura una hora. Ese video de Nico remix. Y se me ocurrió así nomás postear Nico. Y qué bárbaro, lleva 49 me gustas en un ratito. No. Qué bárbaro se pasa. Ya para qué escribimos Nico y listo. Eno González dice, también la música está llegando fuerte con grupos como Jiru Gamers o One Ok Rock, comenta. Y el Sensei, ¿qué comenta el Sensei? Ha de ser restaurante japonés donde te venden pokis y sopas maruchan. El buen Goku. Me encanta el nombre. Pablito Bese. ¿Y mi video de Ome Sexy bailando Nico? No. No, ¿qué pasó? No, es demasiado fanservice. No. Apenas ayer chequeé ese video. Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales, si no, no me va a dar tiempo. Y luego se me enojen. Y ya para presentarles la sorpresa. Bien, vámonos con el pedido de Luis Alberto. El tema que asume de Air a hoy, vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Juan Carlos. Tema de Vocaloid, Fatal Force. Y terminando con el pedido de Maika, el tema de High School of the Dead. Ah, ese me gusta. Vamos a escucharlas y enseguida regresamos a tres pegues de Radio Nube Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. と君を思うの。このままきっとすれ違い続けるの。テレビの音は私だけに聞こえてる。不意に変わったあの日の思い出、私一人で眺めてた。涙と悲しさと愛心、いつまでも待ちることのない方の気持ちを胸の奥ぐっと押し込んだ。そうやって日に立った夜も、心が折れそうな時も、自分がなくて泣いたワクワクな光の深い深い闇に疲れて、君の声を探した。そんなこと思い出してこぼれた涙を君はどんな風に見てるのかな、なんてちょっと期待しては、ずっと遠くに君を思うの。

chica. Y bueno, pues vámonos rápidamente, ya de una vez. Ahí, ¿dónde estaba? Acá está. Vamos a poner la sorpresa del día de hoy. Param, param, param, param, param. Muy bien, mi querido Comino. Pues ahí está la sorpresa del día de hoy. Ahorita le explicamos, no se apuren. No se apuren, vamos a más comentarios y enseguida explicamos la sorpresa del día de hoy. Muy bien, el tema del día es la cultura japonesa, cómo ha afectado a sus fans a través del tiempo. Y tenemos ya los últimos comentarios y son 8:36. ¡Auch! ¡Qué rápido! Akari Himura, buenas noches, DJ Yome. Vengo llegando. Sobre el tema del programa de hoy, pues sí, la cultura japonesa ha influenciado a los fans tanto de manera positiva como negativa. Desde el lado positivo, hemos podido aprender a través de estas historias y costumbres de dicho país. Lo negativo sería aquellos que se dejan llevar a puntos extremos, como pasa con algunos fandoms. Ups, ahí les hablan. Por cierto, el domingo recién pasado en mi ciudad se celebró el Anami y disfrutamos de poder ver los árboles de cerezo en flor. Ah, padrísimo. Tomar cereza de Sapporo, comer mochi y la ceremonia del té. Ay, padrísimo, mi querida Kari Himura. ¿De dónde eres, mi querida Kari Himura? Recuérdamelo, por favor. Perdón, que se me olvidó. Muy bien, vamos a ver qué otros comentarios hay, si no ya para explicar. Uy, lo que se viene el próximo mes de octubre. Es una fecha muy, muy especial aquí para su servidora, para mis colaboradores. Carlitos Imán, planeando ideas, dice. Mucho que no escuchaba esa canción, comentan a Camina. La de High School of the Dead, sí, ¿verdad? Hubo una temporadita que de cajón en cada programa la colocábamos. Jorge Eduardo, buenas noches, perdona a este humilde humano por no seguir los pasos, hoy San Martes, no os matéis a este humano, perdonadme, hasta ahora me reporto, no tenía audífonos. Ok, Jorge, pues bienvenido, mes de octubre, aún me se vestirá de bruja sexy, no, algo mucho mejor. ¿Dónde está mi ovación? Acá está. Quiero aclarar que la ovación no es pagada. Muy bien, pues en octubre, chicos. Hasta voy a tomar aire para decirlo. Celebramos el séptimo aniversario de Alianza Anime. ¡Al aire! 7 años al aire. Lo hice fácil, pero no lo ha sido. Y pues obviamente vamos a sacar nuestras mejores cartas aquí para celebrar nuestros 7 añotes al aire. Nos empezamos el 4 de octubre, martes 4 de octubre, con Rocola Anime, un super concurso que se trata de identificar precisamente. Muchas gracias, mi querido Mati, mis felicitaciones por estos 7 años, gracias. De manera oficial es el 29 de octubre, pero por cuestiones de que no nos toca transmitir, lo vamos a celebrar el 25 de octubre. Y vamos a ver si el Sensei, ahora que nos escucha, nos deja transmitir el 29 de octubre para celebrarlo, ¿no? Toda esta semanita. Bueno, ok. Recalando, pues se trata de que identifiques rolitas precisamente de anime. Así les voy a quitar el nombre. Y tú vas a tener que identificar de qué anime es esa canción que va a estar sonando. Por ejemplo, esta, digamos, Angelus. Yo le quito el nombre, le pongo pista 4. Y tú me vas a tener que decir de qué anime es. Y ya me dices de Inuyasha. Y automáticamente ganas un punto. Quien obtenga la mayoría de puntos gana y se convierte en el ganador de Rocola Anime. Es un concurso. ¿Qué más? Después nos vamos al 11 de octubre con el programa de cuáles son los mejores animes de la historia y por qué. ¿Cuáles piensas que tú son los mejores animes de la historia para ti? ¿Cuáles piensas? Se ganó en la votación que hicimos esta semana, ¿se acuerdan? Ustedes propusieron ese tema, pues ese ganó. Después nos vamos con Maestro Anime. Sí. El querido Maestro Anime llega el 18 de octubre. Así es, donde un nuevo ganador reclama Maestro Anime. Parece que Akari va a participar, no lo sé. Vamos a ver qué pasa porque va a estar muy interesante. Maestro Anime viene recargado como Matrix. Así que muy atentos porque no será tan fácil ganar, ¿verdad, Kamina? Y después de eso nos vamos al 25 de octubre, que es la semana de aniversario. Justamente vamos a celebrar el 25 de octubre. Y vamos a celebrar ahí, vamos a tener de invitado a Kamina, mi querido Kamina, que ha sido mi amigo y colaborador durante 6 años de Alianza Anime. Él va a estar aquí acompañándome al aire. Va a estar muy interesante. Tenemos varias historias que contar. ¿Verdad, Kamina? Y después terminamos con el especial de Calaveritas Anime. ¿Cómo ven? Ups, te gané. El especial de Calaveritas Anime. Vamos a estar finalizando con ese, el séptimo aniversario. Las mejores cartas van a ser echadas en octubre. ¿Cómo ven? Padrísimo, ¿no? Esa es la gran sorpresa que les tenemos. Para que juntos celebremos los 7 años de Alianza Anime al aire. ¡Ay, ya! No aguantaba más, tenía que decirlo, Bueno, en fin, vámonos a continuar. Pero, ¿y las lolis? Pues yo propuse... Bueno, de hecho dejamos ese tema ahí para que estuviera este Tokiji, pero no votaron por las lolis. Ganó el de los animes, los mejores animes de la historia. Mati Philip dice: buenas noches, DJ Yome. Hacía tiempo ya que no escuchaba el programa. Me alegra mucho volver a oír tu voz. Muchísimas gracias. Saludos desde Córdoba, Argentina. Saludos y mil felicitaciones por estos 7 años. Muchísimas gracias. Ok, Kamina. Lo siento, te gané. Bueno, vámonos con... Parece que es la última de pedidos por tiempo. Es lo último de pedidos. Tal vez alcancemos a colocar 4, pero nos ideamos en el cuarto pedido. Bueno, vámonos con el tema de el pedido de Valente. Lo tuve que cambiar el nombre, me quedó Valente. Le puse Dead Bad. Seguido de la rolita de este Fargerus, Crazy Noisy. Vamos a escucharlo. Y terminando este bloque con Boku Day Ga. Y si alcanza el tiempo, ponemos el tema de Libera Me From de Daniel Rivera. Tu pedido, vamos a escucharlo. Pues enseguida regreso para despedir transmisión. Ya volvemos. 割り当てられたアルファベット、誰も彼も記号で呼ばれ、 Yeah, qué buena tonadita. Vamos a bailar. Palabra, yes. 8:47, 27 de septiembre del año 2016. Thank you.

Y bueno, chicos, pues estaba haciendo tiempo para que llegara Perlita, pero no llegó. En fin, siguen en sintonía de Radio Almanexus. Esperemos que vengan en instantes. Siguen en sintonía de Radio Almanexus, la número uno y nada más. Muchas gracias a los que escucharon Alianza Anime. Gracias, gracias por la sintonía. Pues, ¿qué más? Gracias a los que nos acompañaron en el chat. A Kari Himura, a Bei Chan, a Kenny, a Lobito, a Yolo y a Riven Roth 740. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos. Al terminar Tácticas de Supervivencia, no te pierdas a Rash Bash con Desmadrugada. Vale la pena. La verdad que vale la pena, tener menos horas de sueño por su causa. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime con DJ Aome. Y pues no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara. Nos leemos en octubre para celebrar el séptimo aniversario de Alianza Anime. Iniciamos la celebración este martes 4 de octubre con Rocola Anime, el concurso. Chikai, sayonara.